cuando estás loca, cuando sí. ya realmente la cara tuya pasó a ser de Teresita Lancaster, que dicho y fuera de paso, tengo una peluquería en Córdoba. Te quería hablar de ese tema, porque eso. Recibí una prueba, una foto, sí, de tu pero peluquería. Pero esa era de mi familia, porque yo tengo una familia pobre. Ah, ok. Es una Teresita pobre, que es una prima que se llama igual que vos y es pobre. No la queremos reconocer. O sea que le puedo hacer un buraco así, un juicio. Y morocha. Y Déjate. Bueno, entonces, ¿cuándo pasamos de esta cirugía? Ya cuando te transformás en otra mujer. Esta sí, también claro. está loca. Viste, se puso ojos de plástico, nariz diferente, la peluca la va cambiando día por día. Esta mina está loca. Piro, como dicen. Cuando tus hijos están en el granjero y le hablas a los gatos. Esa mina está loca. ¿Cómo de eso me lo perdí? ¿Cómo? Tus hijos están en el granjero. Yo tengo la el granero. El granero. Vos has estado en el granjero alguna vez. Sí, o el granjero estuvo en vos. Claro. Sí. Bueno, ese, cuando te equivocas las palabras, esa mina está loca. Claro, sí, sí. Entonces, pasó de divertida. Para dejarles tip, y me voy rápido porque sí. va a haber una manifestación en la Panamericana, y cada sí. vez te digo que venir acá es venir a Hollywood. Porque son todas las de Schwarzenegger. Acá están todas las de Schwarzenegger. Entonces, me voy. Tengamos los ojos sobre las is. Los ojos sobre las is. O sobre las bueno, iris. Los no, puntos claro. sobre las is. Los puntos sobre las is. Los ojos tengamos los ojos sobre las iris. Y pongámonos los puntos sobre las P y digamos, ojo de divertida a loca. Puntito, tengo mucho más, pero no hay tiempo. Bien, contenta vos, no hay tiempo. Feliz, ay, se acabó el tiempo, qué pena que me da. Sí. Ya me quiero ir. El tiempo se acabó, así que te vamos a dejar con gente sexy. No. Salvo que debamos vender algún producto de nuestro amigo Damián Drey. No, no hay nada para vender en este momento. ¿Vos sos divertido o loco? Es un mix. Divertido, divertido. No, un saludo grande a todos los oyentes. Muy bien, hay una foto, Damián. Si quieren ver a Damián hoy, ya tiene 19 me gusta. Y piden acá llamar Chamot, sos el maestro de la vida. Me levantó la autoestima. Es que se te extraña. ¿Acordás cuando estábamos con tu tío que hacíamos lo del country? Totalmente. Ay, qué divertido. Lo bien que le pasaban, sí. Nos despedimos, hasta mañana, quédense con Gente Sexy, nosotros estamos de vuelta mañana a la una. Gracias por todo, Que la pasen bárbaro. Mariana. Ha sido un placer. Sacha era un perfume. Sí, sí. Ay, se lo adiviné. Just like me. Yeah. Daytrip le advierte que toda la información presentada en este programa se ha instalado correctamente en algún sector de su hipotálamo. A partir de aquí, lo que usted realice con dicha información no es responsabilidad de Daytrip como entidad ni de ninguno de los integrantes del ciclo como individuos. Queda usted debidamente informado. Hasta mañana. Rock and Pop News. Saber, saber es poder. Los estudiantes del Mariano Acosta levantaron tras 16 días la toma que mantenían en reclamo de participación en las jornadas de debate para la confección de las próximas currículas. En tanto, más de 50 secundarias continúan tomadas. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Morandino como coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 presos políticos y 3 tentativas. Los hechos se produjeron en el marco de la denominada Masacre de Trelew, perpetrada el 22 de agosto de 1972. El Ministerio de Defensa de la Nación anunció la decisión de separar de sus cargos a 2 efectivos por la detención de la fragata Libertad en Ghana. Entre ellos se encuentra el secretario general de la Fuerza, Luis María González Dey, quien ayer aseguró que la decisión de ir allí fue consensuada por distintos ministerios del Gobierno Nacional. Acelera por una ruta solitaria. El paisaje cambia. Las voces se acallan. Y los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional. Hace un tiempo atrás en Gente Sexy pasaba lo siguiente. Quiero que compartamos experiencias de niños cuando hemos ahorrado para comprar algo. Bien. ¿Eh? Yo ahorraba para ir tuneando mi bicicleta. En Facebook hay muy bonitas historias también. Nahuel dice que a los 12 ahorró la plata del almuerzo del colegio para ir a ver a Rosario Central. La primera vez que tuve que ahorrar para comprarme algo fue para comprarme un SEA. Ahorré para comprarme un Chevrolet Bronco. Hace un tiempo atrás, en Gente Sexy, pasaba lo siguiente. Dolly es la persona que yo conozco que más trabaja. Trabaja más de 14 horas por día y no estoy mintiendo, Irigoyen. Me encanta cocinar, me apasiona lo que hago. Creo que es una bendición que te toque en la vida trabajar de lo que más te gusta. Yo fui vegetariano un par de años, ahora como pescado, o sea, soy un falso vegetariano. Sí. Pero cada vez que estoy con Julián, trata de... Y entonces... Dolly cocina para todos. No miramos televisión. Nunca viajamos en avión. No tomamos drogas de alcohol. No creemos en el rock and roll. No necesitamos amor. Nadie nos rompió el corazón. Somos gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, sexy. Buena semana para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Gente Sexy, qué alegría estar aquí nuevamente. Sí, sí. Hola. Antes de que se largue a llover, siendo las 16.05 con 22 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires, estamos dando comienzo a este programa luego de un fin de semana en el cual algunos han vivido aventuras y agitación, sí. Otros más relajados se han quedado en la casa viendo por televisión el ascenso y descenso de Félix Baumgartner, récord mundial de gente esperando un accidente. Totalmente, ¿no? Sí. Básicamente, hermoso. Todo el mundo esperando. Qué locura, que algo le pase al tipo, que se desmaye en la es caída horrible, libre. Es horrible pensar eso, pero viste que había un momento que era... Y no sé, si rompe la barrera del sonido, para mí que se deshace. Sí, sí. Se deshace en el aire. Yo cuando empezó a dar vueltas dije, vamos, acá se viene, tipo... Sí, sí. Después se puso re aburrido. Preguntas que se te ocurrían mientras estaba el chabón adentro del traje. Para mí la primera es, ¿cómo caga si quiere cagar? Claro. Sí, por sí, ejemplo, ¿se habrá hecho pis encima, por ejemplo? Yo pensé, este se está cagando, de se hecho. Se cae encima. En este momento, sí. Fini Marcó dice que se cae encima. Bienvenido, Calori, gracias. Hola, por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Felicitaciones a todos. Gracias, dicen que tenía unos segundos de delay por si pasaba algo. Es eso, ¿cierto? Ah, la caída. Ah, por si se le escapaba una teta a Janet Jackson, ¿no? Por ejemplo, o por si el tipo corría la misma suerte que el Challenger, ¿no? Entonces, claro. A los fines de eso tenía creo que 20 segundos de delay, una cosa así. ¿Ah, sí? Exacto. Eso pasó a partir de que en un supertazón, que es la final del fútbol americano, en el supertazón... Así cantaba Justin Timberlake con Janet Jackson y en un momento de la coreografía se le rompió el bretel a Janet Jackson y se le escapó un timbre. Estaba rearmado, si tenía una pezonera que combinaba con la ropa. No me di cuenta. Le sacó la tetera, claro, le sacó la teterita muy... Pezonera. Igual es muy común en Estados Unidos, por lo menos el delay en transmisión es muy común. Porque ellos no toleran la puteada, la vipean, la puteada, pase lo que pase. Qué mala onda. Y las transmisiones tienen un, por más que son en vivo, tienen un delay de 30 segundos, 30 segundos para... Justamente hay un vipeador. Vivimos engañados. Sí. Vivimos engañados. Pero estuvo bueno igual, ¿eh? Sí. Estuvo bueno. No, chicos, no me embole después. Qué sé yo. Era como no terminaba más. Claro, bueno, si cuando empezó a caer, ya era como al minuto dos. Sí, cuando dejó de dar vueltas. Te emocionaste. Cuando cayó, cuando termina de caer al piso y se arrodilla y ves el muñequito. Vos estás muy sensible, chavo. Vos sos sensible, un pelotudo. Sí. ¿Cómo te emocionaste con ese tipo? Pero loco, yo ¿cómo te emocionaste? Nagui del otro lado dice que también se emocionó. Lo que no podía dejar de pensar es, mierda, que tienen ganas de que tomemos esa bebida energética. Sí. Es como, chavo. Sí, sí, eso sí. Dominando al universo. Y mierda que nadie estaba hablando de la bebida energética, ¿no? Eso fue claro. Bueno, obvio. 50 millones de dólares tirados a la basura. Sí, pero si quieren poner un poco acá, los por supuesto. Sí, esperamos con los brazos abiertos. Le vamos a dar mucho más por mucha menos plata. Y con mucha sed. Y saltamos de donde quiera, capaz. Sí, para que mango nos tiramos de el primer piso, más o menos tucu se hace. Un par de cosas también. Bueno, el viernes a la noche, día de la selección, ¿no? Sí. Y esto lo digo porque hoy nuestro filósofo Stan Schreiber va a venir a participar de un debate. Él lo plantea como un debate y eso ya te da la pauta de su identidad futbolera. Él es bilardista, es pincha rata, es hincha de Estudiantes de La Plata. Mirá, me salió como recito, y viene a defender el ganar o ganar, ganar como sea. Y el otro día ponía en Twitter, el tipo agitaba, ¿no? Stan Schreiber decía, el triunfo del equipo de Sabela, director técnico de extracción de Estudiantes de La Plata, el triunfo del equipo de Sabela nos alimenta para el debate. Pero es el equipo de Messi también, ¿eh? Discúlpeme, maestro. Así que hoy vamos a debatir de fútbol con el filósofo a quien la filosofía se le va la toda cuando habla de Estudiantes de La Plata. Sí, se pone chivo. Se va a poner denso. Quizás lo deje participar Alexis Valido, porque es un tipo que sabe mucho de fútbol. Y al ser de Central, viene de una extracción, no te digo menotista. ¿Sos menotista, maestro? Es menotista. Y yo soy perquermanista. Entonces vamos... Menonitas. Sí, claro. Sí. Así que vamos a debatir sobre eso. Maravilloso. Messi, no tengo nada para decir. Y es tremendo, es como la PlayStation, ¿eh? No la puedes entender. Estamos cayendo en todos los lugares comunes. No se dijo espectacular, la verdad que espectacular. ¿Qué no lo voy a descubrir yo ahora? Es difícil salir de lugares comunes también, porque ¿qué más puedes decir? Me encanta realmente que tengamos un programa con opiniones formadas. Espectacular. Que se sale de la media, ¿no? Porque en general, viste que el medio pelo parece hasta Twitter, pero lo bueno de tener un programa de radio es que uno puede hablar con más altura de las cosas. Por eso, ¿no? Por eso me dice espectacular. Espectacular. Un desaprovechado en la Argentina. ¿Qué te como parece? Todo. Lo dejamos ir. Como a maravilla. Como todo el mundo. Maravilla. Triunfan afuera de este país, viejo. Afuera de este país. Ahí es maravilla. Lo vieron a Maravilla en lo de Majul. No tuvimos la oportunidad. Majul pusieron la música de barrio. Majul lo llevó al hotel, parece, a la pensión a la que él fue a España cuando recién llegó. Sí. Entonces le decía. Era como la prueba de para hacerlo llorar a Maravilla. ¿Cómo podemos hacer? ¿No? Pero, ¿cuál era el tema? Lo llevaron y había un tipo ahí que atendía en la pensión y Majula dice, él es campeón, vino acá sin un peso. Ajá. Ah, es un clásico. Ah, sí, sí, ah, sí, mira. Sí. Qué maravilla, decía, sí, sí, yo no tenía nada. Y viene, ah, mira. Era, le decía, chavo. Eso es tremendo, es aparte de la rima en una nota, sí, es tremendo. No, el no. periodismo para llorar, viste, como. Sí. A ver, reunión de producción. Familiares que no estén más en el tren. Claro, rápido. Bueno, la bisabuela vivió 5 años con él, la quería mucho. Tú. Claro. Si la tuvieras a tu bisabuela acá, claro, en este momento. No la llega a conocer. Aparte, cuando hay un mal dato de producción es mejor todavía. ¿Qué diría, ¿no?, don Américo? Claro. Escuchame, tirale lo de la mamá que está sola en Avellaneda. Claro. Tirale claro. como loco. Claro, bueno, en fin, esas cosas, ¿no? Digo, eso es como. Sí, sí. Cuando te propones el objetivo. Ya la nota, igual no la vi la nota, ¿eh? O no sea, pará, perdón, ¿eh? Perdón, disculpa, no la vi la nota. Estamos opinando por Boca de Gans, pero no, bueno, sí, ella bueno. sí la vio y sí, ella sí, es la sí. responsable de toda esta escalada de violencia. Ay, sí, sí, sí. Ayer fui al cine a ver un clásico, fui a ver Casablanca. Al cine. Nunca había visto Casablanca. Bien. Perdona, en general, llegó. Cinéfilo, sí, sí, llegó, bueno, ensuciantes. Llegó de repente, llegó Darío Stanschreiber, listo para el debate. Ay, no. Enojado, mamita, enojado. Ah, no, el Z malo. Está re caliente. Llegó Darío Stanschreiber. Vi Casablanca en el cine con otras 4 personas. Bien, la primera persona era mi novia. Bien. ¿Era la cantidad de gente que viene en el cine o era? Sí, no era la cantidad de gente que viene en cine. Sí, creo que después entraron un par más. A las 10:30 de la noche del domingo. Está bien, bueno. Competís contra fútbol de primera. Ah, claro. No es cierto. ¿Y cómo, qué tal la experiencia? Bien, está bueno porque lo vi a Humphrey Bogart hablar. Claro. Sí. ¿Eh? Que es una, Humphrey Bogart es una postal. Es y una de repente, foto, sí. Y de repente sí me pasó, y esto también me emocioné con el que se tira de paracaídas la estratosfera. Sí. Me puedo emocionar con esto también, pero cuando. Ingrid Bergman le dice a Sam, el periodista negro, sí, la hermana del rabino, le dice, quiero que toques esa canción que tocaba Sam, pero no le dice nunca, tócala de nuevo Sam, pero bueno, claro, eso, mentira, claro. Cuando la toca, decís, histórico. Qué lindo. Está bien, es lindo, y me gustó. Anda pasando por alguna etapa particular. ¿No te llamó la atención que él se va con esos señores caminando en la niebla? ¿Eh? Un poco al final, como que se va con la. Para, tengo el principio de la pregunta de él y el final de la tuya. Sí. Perdón, así la vamos a esperar. Ya terminé yo. Que se va con un señor en la. Sí, no te llamó un poco la atención, no sé. No, me gustó. Estoy pasando por una etapa. No, que... te pregunté si estaba pasando. No, bueno, además. vino con toda calor. Vino de Colombia. Bien. ¿Por alguna etapa en particular, a nivel sentimental, que todo te emociona, vos o algo así? Yo soy un tipo muy emocionado. Okay. Pero el tema, aparte de Casablanca, es... Por eso son anteojos de Marco. Por eso me pones Notting Hill y te la lloro un poco. Y cuando escuchaste la de Casablanca, ¿no te acordaste más, por ejemplo, del siglo XX Cambalache? Claro que sí, maestro. Y Fernando Bravo y Tete Custarol, les mandamos un abrazo. Hoy vamos a tener Falo Ranking también. Vamos a tener una entrevista muy interesante y un montón de cosas en este programa que se llama Gente Sexy y que de alguna manera estaría comenzando con maravillosa música, como por ejemplo este gran clásico de rock and roll de los 80 llamado. Fight for your right. Bienvenidos a Gente Sexy con los Beastie Boys. ¿Qué? Classic.

Champions interpreta a Gente Sexy. No te olvides de que en un ratito nada más se viene el debate futbolero entre distintos estilos con nuestro filósofo Darío Stanzreiber, hombre nominado al Emmy por su programa Mentira la Verdad, hombre que hace un espectáculo en el Centro Cultural en Ciudad Cultural Conex, que se llama Desencajados. Es tremendo lo que está haciendo. Bilardismo contra menotismo, pekermanismo. Yo soy la pata pekermanista acá. Y lo están tentando los principales elencos de Revista del Verano. No sé si Carlos Paz o Mar del Plata, pero uno de los dos. Carlos Paz le tira estaría más la dispuesto. Sí, le tira más la sierra. Salió pronto y todo. Todo eso en un ratito. Ahora la nota que vamos a hacer es con Diego Noriega. Gracias por haber venido, Diego. Quiero contarte más o menos. Te lo voy a tirar como en un titular. Ahora se dice todo en un tuit. Diego Noriega es santiagueño. Creó una empresa de compra y venta online. Lo compró eBay. Tranca. Así. Mientras se dormía una siesta, lo compra eBay. Bueno, no empeces con la pica y con los santiagueños. Bueno, gusto, Clemente. Gracias por haber venido. Guarda que el tucu te roba las cosas. Pero más allá de eso, es así, Diego. Sí, en realidad no lo hice solo. Fuimos tres emprendedores del interior. Cuatro en realidad, porque no me sumé a ese equipo que ya estaba. Y fue exitoso, sumaría solamente que lo hicimos en un año. Sí. Es una experiencia que obviamente va recogiendo un montón de fracasos en el camino y de cosas que nos fue mal, otras que nos fue como el... ¿no? Y la verdad es que todas fueron proceso de enseñanza, de aprendizaje para poder llegar a animarse a venderle a uno de los más grandes de internet en el mundo. La empresa se llama A la Maula y... digo, todo el mundo que tiene algún contacto con internet y con redes sociales y que se mueve dentro de este mundo virtual barra real que te propone el internet, siempre fantasea con esta cuestión de, bueno, hago una empresa, me vienen y me compran de afuera. ¿Por qué crees que vieron a la Maula? Sobre todo teniendo en cuenta que me imagino a los ejecutivos de eBay no pudiendo pronunciar. Aula Maula, dice. Claro. Bueno, para nosotros es mucho más fácil vocalizar, pero la realidad es que siempre pensamos con este grupo de exportar, de vender servicios en el exterior. De hecho, los chicos tenían una software factory y vendían sus servicios de desarrollo de software a España. La verdad que les iba bastante bien. Yo tenía tengo todavía una agencia de marketing que se llama marketingelectronico.com. Paso el chivo. Y la verdad es que este sueño de exportar después se transformó en otra cosa, que era, hagamos algo grosso, seamos los mejores de Latinoamérica en algo. Y esto, vimos este espacio de clasificados online, este sitio que vos comentabas recién, en donde la gente es la que publica el contenido, genera el contenido, y después la demanda también viene a través de los usuarios, ¿no? Claro. Es bastante público, es muy masivo, y es por eso es que hoy tenemos 10 millones de visitas al y mes. Y no cobras comisión. No se cobra comisión, el usuario publica gratis, y de hecho, Clemente, vos recién decías, el mundo en lo virtual con lo real. Sí. Eso es exactamente el mix que existe en A la Maula. ¿Por qué? Porque vos publicás algo, otra persona lo busca, lo encuentra, ve tu número de teléfono y ahí pasa a la parte real, en donde se encuentran físicamente dos personas para transaccionar, acordar las condiciones y el pago, y se vende. Por eso es que el e-commerce, el sitio de eBay por lo general, es mucho más cross-border, es enviar algo hacia el exterior o hacia otras provincias o ciudades. En este caso, los clasificados online tienen la característica principal de que el comprador y el vendedor por lo general se encuentran en la misma ciudad. Pero lo importante de esto es que es súper masivo. Entonces, hoy te decía, estamos 10 millones de personas que nos visitan por mes, más de 1 millón de productos en la plataforma. En Facebook recién estábamos chusmeando 173 mil fans con una comunidad que se hace cada vez más viva y que todos los días está generando contenido importante, ¿no? Viraliza, claro. Promueve la marca. ¿Te molesta que te pregunte el tucumano? Es difícil, tucumano, ¿no? Portate bien. Hacemos lo que se puede, perdón. No, a mí me interesa saber cómo te llega la propuesta, la oferta de eBay. Es decir, digo, ¿en qué momento del emprendimiento estaban? Y si eso fue algo que fueron buscándolo ustedes desde el principio, o cuando se iba desarrollando dijeron, y esto, como viene encaminado, se lo podemos vender a eBay. Sí, muy buena la pregunta, porque define lo que fue la historia nuestra. Definitivamente fue un antes y un después. La verdad es que hicimos el plan de negocio y dijimos, para ser los más grosos de Latinoamérica o hacer una de las empresas de internet más grosas de Latinoamérica, necesitamos un partner que tenga guita, pero que también tenga experiencia. Entonces, naturalmente, uno de los que decantaba era eBay. Ahora, ni en pedo pensábamos que eso iba a ser real. Claro. La verdad es que fuimos, tocamos las puertas. A mí me apoyó mucho Endeavor. Endeavor es una fundación que promueve, primero selecciona y después promueve a emprendedores de alto impacto, se le dice. Está aquí en Argentina y en otros países de Latinoamérica y del mundo, países emergentes. Y fui con Endeavor al Silicon Valley Tour. Visitamos Google, Facebook, Twitter, eBay. Y ahí aproveché, me paré en medio de 200 tipos de emprendedores de todo el mundo y dije, pasame el teléfono del tipo que se encarga de comprar las empresas, porque en todo el mundo estaban expresando el tema de clasificados online, en donde tenían presencia, y presumiendo con el tema de que eBay clasificados es el número uno a nivel mundial, ¿no? Pero no tenían presencia en Latinoamérica, así que me paré y dije, yo le voy a vender mi empresa. Teníamos 9 meses. ¿Vos te paraste literalmente adelante de 200 personas? Dijiste, sí, lo voy a poner. Bueno, vos sabés que los santiagueños somos muy despiertos. Sí, sí, se comenta eso. No eran las 3 de la tarde, se paró, seguro. Claro, se paró, pero fue las 5 de la tarde. Te juro por mi hija que eran las 3 de la tarde. Bueno, pero en el cambio de horario y eso. Pero eran las 7. No, la verdad es que es un sueño hecho realidad. Y hoy la verdad es que aprendimos muchísimo. A punto tal de que el tema de los recursos económicos quedaron a un segundo plano, comparando con lo principal, que es toda esta experiencia que nos transmiten desde todo el mundo. Y nosotros podemos implementar aquí en Latinoamérica, donde el concepto del comprar y vender no está tan desarrollado. Para eso venimos y ocupamos un espacio que estaba descubierto. Hay sitios de e-commerce, pero el e-commerce es un poco... Hay mucha gente que todavía le preocupa por el tema de la confianza, por el tema de que es una plataforma tecnológica, de que no sabe si poniendo la tarjeta qué va a pasar con eso. Entonces, nosotros recién dijimos, este es Alamaula, es un sitio en donde se contacta online, pero después se compra y se vende personalmente. Claro. A quien estás escuchando es a Diego Noriega, que es el CEO de Alamaula, un sitio de clasificados online que lo armaron y se los compró eBay. Sí, y una de las preguntas que te quería hacer yo era que un montón de veces yo me metía en eBay porque venden cosas rarísimas. Te venden desde una cucharita usada hasta una ardilla vestida de Mickey. ¿Cómo es el tema de los controles? Porque me imagino que tienen que tener cuidado que no se les desbande y todo eso. Sí, es una de las grandes preocupaciones. Imagínate, eBay, una de las 5 compañías de internet más grandes del mundo, la preocupación que tienen sobre el cuidado de su marca es fundamental. Claro. Ahora Alamaula, si vos entras al sitio, entren todos, por favor. Sí. Está ahí Alamaula, una compañía de eBay. Sí. Entonces, tenemos los abogados en el cuello, mordiéndolo y diciendo, cuiden, por favor, muchachos, el contenido. Imagínate que por día tenemos una cantidad impresionante de nuevos anuncios que monitoreamos con los sistemas que nos pasa eBay, que son automáticos, pero que después estamos haciendo una sobreinversión en lo que es atención al cliente, para que esa moderación también se complemente con gente manual, digamos, personas que estén viendo que no haya nada relacionado al sexo, no hayan armas, no hayan... ¿Pero con qué te sorprendiste, por ejemplo, dentro de lo que se puede vender? Porque nosotros estuvimos buscando un par de cosas. Claro. Acá hay cositas. Yo te puedo decir, en la vida me clavé varias veces y me sorprendí a ver un ancla y me relacioné con eso. Pero escucha esto, por ejemplo, yo encontré esto, Renault Traffic modelo 91, ¿no? Está un poco, digamos, estaría no en su mejor estado. Camioneta picadita, ¿no? Camioneta modelo 91, buena mecánica, funciona nafta y gas, tiene pequeños detalles de chapa, bueno, es como una interpretación de pequeños detalles. 08 en blanco, lista para transferir, escucha oferta razonable, utilizada en Brigada Cola. Ah, espectacular. Ya subió. Valor de pero tipo, subió 20 lucas. Eso tendría que haber salido en el título. Eso es lo que se ve. Camioneta solo. Brigada Cola. Vos la tenés clara con eso. Lo primero que hay que poner, camioneta Brigada Cola. Mirá, obvio, hueso mordido por tronco. Eso es lo que justamente decimos nosotros, que en el título está la cuestión más importante, porque a partir del título se genera el link y a través del link posiciona mucho mejor en los buscadores y el 60% de nuestro tráfico viene de Google. Totalmente. Acá hay también una colección de discos vinilo de música progresiva, son 60 y cuestan 3.000 pesos. Pero son 60. 60. Yo creo que ahí voy, bueno, ahí voy. Claro. Sobre los discos progresivos. ¿Querés que te cuente otra? Dale, por favor. ¿Querés tener un Martín Fierro para ustedes? Ah, no, sí, ya. Eso ya la sabemos. Es la, vale, el, 3 lucas. Martín Fierro de Bonadeo, un Martín Fierro viejo, ¿no? Eso es tremendo, es espectacular, sí, eso. Sí, parece que se enojó la mujer en público todo. ¿En serio? Ese, sí. Tremendo, eso es tremendo. Bueno, vale 3 lucas, así que... Bien. Todo Martín se compra. Fierro original, comprar. Bueno, esa me sirve para recuperar cosas, ¿no? lo bajó 2 lucas. 2.800 sí. Está. Nosotros queremos tener un éter, sí. Así que bueno, un premio Meter en cualquier momento nos podría tocar. Lo bueno de todo esto es que hay no solo bien. Productos... rarísimos como los que acabamos de mencionar, sino también productos que al ser la mayoría, el 85% de los productos son usados. Sí. Entonces hay un montón de oportunidades para la gente que por ahí dice, oye, me gustaría tener un iPad. Claro. Un iPad nuevo vale de 4 a 8 lucas. Sí. Entonces podés encontrar un iPad 1 que quizás no tenga 3G, pero que es un iPad. Totalmente. ¿No? Entonces, hay una cantidad impresionante de artículos que no solamente son de electrónica, sino que, como vos recién decías, automóviles y de todo tipo, cosas del hogar, colecciones. Nos sorprendió también muchísimo la cantidad de productos de arte, y ustedes que son rock and pop, también les va a interesar los instrumentos musicales. Claro, ¿no? Obvio. A patadas. Obvio. La última pregunta que te hacemos, Diego, agradeciendo. Ya me echan. Sí, ahora viene un debate que es muy violento, Sí, me voy antes de que el tucumano me cague a patadas. Y a cabezas. Sí. Esta la hacen unos oyentes nuestros que se llaman Comunidad Cuerva. Nos escuchan siempre, así que gracias a ellos. ¿Por qué se llama La Maula? ¿Qué significa? No se llama A La Maula. Se llama ¡A La Maula! Ah, ¿qué es? ¿Es un decir de usted? Es una expresión gauchesca que los decían nuestras abuelas. Mi abuela lo decía, claro. Por ejemplo. Y en vez de decir A La Mierda, decía A La Maula. Así que se ganó un premio. Como sorpresa positiva. Qué lindo. A la miércoles. Claro. A la jueves, a la maula. Ahí va. A la maula. Diego, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. A ustedes, un placer. Esta nota la vamos a tener subida en nuestro blog, en gentesexy.fm, rockandpop.com, y además vamos a subir un videito, si Diego se copa, en el cual vamos a analizar algunos productos. ¿Te parece? Adelante. Perfecto, bien. Perfecto. Un clásico de Viejas Locas que se llama Homero. En instantes, debate filosófico entre bilardistas, menotistas y peckermanistas. Y algún bielcista también aquí en Gente Sexy. Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos. Pasará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos, y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando, y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado. Hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan. Y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore. Eficacia y responsabilidad. Porque él hoy se mató pensando. Y es lo mismo que uno más. Pero está cansado. Come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más.

Parque del Bicentenario, Avenida General Paz y Constituyentes. De martes a domingo, la entrada es libre y gratuita. Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Todos buscamos un lugar donde todo es posible. Claro te trae a Barecay del Cirque du Soleil. Función despedida el 21 de octubre. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Últimos días de Barecay en Argentina. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. 15% de descuento para clientes Claro Club. Presenta BlackBerry. Invita Unicenter. Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Barecay. Un homenaje al espíritu nómade. 21 de octubre. Función despedida. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Interrumpimos momentáneamente esta tanda para seguir con el rock. En instantes, regresamos. Fin del espacio publicitario. La pregunta es, ¿alguna vez pensaste que la filosofía podía ser divertida? No. ¿Sabías que aún en una conversación de ascensor podés estar filosofando? Pero belleza, muerte, amor, religión. ¡Ay, Dios mío! El tiempo, el mal, la verdad. Fútbol también. Son algunos de los temas que Darío Schreiber trae a Gente Sexy para que charlemos. Perdón, filosofemos. Bien. Y juguemos a ser Sócrates, al menos por un rato. Podemos pensar distinto, pero podemos conversar. 16 y 44, hace 22 grados 8 en la Ciudad de Buenos Aires. En nuestra mesa también está Alexis Valido, el hombre del pelo ranking, que va a estar en un rato. Buenas tardes, ¿cómo estás, querido? Hola, ¿cómo estás? ¿De qué cuadro sos? De Rosario Central. Un técnico con el que se identifique Rosario, más allá de Ángel Tuliosov, ¿no? Por supuesto. Es que es, sí es, la referencia ineludible. ¿Quién es? Don Ángel Tuliosov. Ah. ¿Y otro? Un chabón. Y otro, y podríamos decir, vagamente, con César Luis Menotti. Bien. Menotista. Gracias por ayudarme. Uh-huh. Reposta, sin ironía, lo digo. En esta mesa tenemos un filósofo, un tipo que cuando se pone a hablar puede volar tranquilamente. Sí, puede volar tranquilamente. Es el Baumgartner de la filosofía. Sí, claro, el Félix Baumgartner de la filosofía, exactamente. Cae parado siempre, ¿no? Exactamente. Cayó parado Baumgartner, no lo vi entero. Sí, cayó parado, cayó re bien, aterrizó re bien. Pero más allá de eso, Darío Schreiber, gracias por estar acá, Darío. Por favor, un placer. Cada vez que habla de fútbol fuera de aire, pierde la cuestión filosófica, sí, y se convierte en algo así como un hombre desaforado que, sí, grita, pisalo, pisalo, sí, al rival, sí, hay que pisarlo. Sí. Y que, ¿no?, físicamente, sí, se pone todo colorado y la, sí, vena del cuello, sí, se le infla, sí, mucho. Sí. Se convierte, ¿no? Se le suelta la cadena. Totalmente, totalmente. ¿Vos no ibas a defenderme? No, estoy que... ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Poné algo y te decimos. Darío viene planteando en las redes sociales que esto va a ser un debate y él va a defender al bilardismo. Bien. Porque Darío es hincha de Estudiantes de La Plata, que encierra una filosofía futbolística que, te pido me corrijas, lo más importante es ganar. Y nada más que ganar. No importa el cómo. ¿Es así, Darío? No, no es así. ¿Cómo es? Quiero primero aclarar, digamos, ante tu pregunta... No me pinches con okay. Ante tu pregunta acá, el colega Alexis, que hoy Rosario Central está identificado con un técnico bilardista, que es Miguel Ángel Russo, ¿no? O sea, sí, lo dirige. Lo dirige y lo fueron a buscar a Russo, y en su momento lo salvó a Rosario del descenso. Y hay una especie de relación, digamos. No es, sí, que... Es, por un lado. Y por otro, digamos, yo creo que no es que la filosofía bilardista plantea ganar. Acá hay un error de concepto. Sí. El fútbol está hecho para ganar. No, sí, lo identifiques con una ideología, o sea... No, no, la ideología todas está... Todas las ideologías futbolísticas, sí, inclusive la que vos, a la que vos adherís, que bautizaste pekermanismo, primero, y decime si no, primero... quieren ganar, o sea, que el, sí, fútbol es un deporte... Pekerman no te envenena, Darío. No, no sé de qué estás hablando yo, pero yo no defiendo el envenenamiento del contrincante. Pero sí la victoria. Para nada. No es que yo defiendo la victoria. Nadie que juega al fútbol quiere perder. No juega si no es para ganar. Todos estamos de acuerdo. Que trasciende banderíos. Todos estamos de acuerdo, bueno, cada uno entonces, con una idea. Pero, ¿qué me preguntaste, Clemente? Me preguntaste... El bilardismo es la ideología que solo quiere ganar. No, ganar a cualquier precio. Ahí va. No, ganar, lo dijiste bueno, eso. Ganar a cualquier precio. Ganar a cualquier precio dentro de la ley. Bueno, ganar a cualquier precio dentro de la ley. Hay que pisar, y creo que el menotismo, dentro de la ley, el pekermanismo el, este, como tuiteó, el Rodolfo Motismo. El Beto Pascutismo. El Beto Pascutismo. Todas. El Esmaldonismo, sí. Todas esas ideologías futbolísticas quieren ganar dentro de la ley, sí o sí. O sea, nadie que juega al fútbol juega otra cosa, salvo que hagamos un campeonato de jueguito. O sea, si hacemos campeonato de jueguito, de tiki-tiki, campeonato de ver qué habilidosos somos con la pelota, hacemos los Harlem Globetrotters del fútbol y armamos un campeonato de habilidosos. Nadie, pero no nadie, no estoy criticando ni cuestionando nada, digo. Sí. Hay una normativa que establece que el fútbol es un deporte que tiene ciertas características. Características uno del fútbol. En el fútbol, el que le mete más goles al otro gana. Eso define un partido de fútbol. Clarísimo. Eso es claro. Me parece que tiene razón. Pero ¿cómo hacemos? Claramente gané este debate. Ya podemos pasar. Pero ¿cómo hacemos para hacer esos goles, Darío? ¿Cómo? ¿Cómo los hacemos? Pero hay que hacerlo. Pero vos, ¿qué preferís? ¿Hacerlos como los hizo Italia en 2006? ¿O preferís hacerlo como España en 2010? A ver, todo eso es discutible, me parece un interesante debate, pero estamos todos de acuerdo que lo que primero define un partido de fútbol es ganar. ¿Sí? ¿Listo? Acá hay gente que dice... ¡Terminado el debate! ¡El debate culpa... es ese! No, digamos... pero porque es una falacia partir desde el debate diciendo, bueno, ¿qué es más importante, ganar o jugar bien? Lo importante es ganar. Muy bien, lo importante es ganar. Ahora, ¿cómo hacemos para ganar? ¿Cómo hacemos? Ahí ese es el debate. Hay diferentes maneras. Antes. ¿Cómo nos vayamos en tecnicismos? Lo importante es ganar. Punto. Tiene razón el señor. ¡Vamos! Tómate la ortiva. ¿Cómo hacer? Gil, careta, Otario. Es que no entiendo cómo alguien puede defender otra cosa que no, no sea. No, pero ¿cómo hacemos ganar para ganar? Pregunta del Tucu. ¿Cómo hacemos para ganar de diferentes maneras? Yo tengo una pregunta. Tenés hermana. Escucha las preguntas, Tucu. Vos estás jugando contra un equipo que tiene un crack total. Sí. Que sí. Te está volviendo loco todo el partido. Sí. Vos sos el técnico. Sí. Sabés que si ese tipo sigue jugando así, seguramente perdés el partido. Sí. Vas, te acercás al junta de tu equipo y le decís, escúchame, quebrale la rodilla, partile la pierna cuando tengas la chance. ¿A quién le preguntas? ¿A Darío? ¿Al bilardismo? ¿A Bilardo? ¿Al bilardismo? ¿A quién le está preguntando? Vos ponés muchos reparos. No, claro, sí, simplemente colocando posición. Estaría bueno que me conteste. Primero Darío y después el bilardismo. ¿Sabes que pareces Darío? ¿Viste los de derecha cuando van a la tele y dicen yo no soy de derecha, soy de centro? Saltá, hermano, hacete cargo de lo que sos. Esto es igual que en la política. Ustedes estereotipan al bilardismo y lo quieren colocar en un lugar de violencia, en un lugar de destrucción del contrincante. No, no hemos visto. El bilardismo es una ideología, y voy a decir algo, va más allá de Bilardo. Si Bilardo cometió errores, problemas de Bilardo. El bilardismo es una manera de entender el fútbol. Es otra cosa. El bilardismo es más viejo que Bilardo. Exactamente. El bilardismo nació con el caballo de Troya. Pero está muy bien. Esa es muy nació buena. Nació con Dios. Nació... No, no me quiero que me conteste esa pregunta. Yo te voy a contestar la pregunta, igual déjame que te diga que están llegando muchos mensajes. Dios, eso me encanta. Dios es bilardista. Si piensan cómo creó el mundo, ordenadamente, de atrás para adelante, es el ejemplo vivo del bilardismo. Pero también qué orgullo de tener el programa. Estoy muy contento. Yo te quiero decir algo. Sí. Yo lo que, dentro de lo que la norma establece, yo lo que creo es que al habilidoso del otro equipo no hay que dejarlo jugar, porque es parte del fútbol una buena defensa. Bien. Ahora, quebrarle la pata, yo estoy totalmente en contra. Me parece que eso es... Pero para. O sea, pero sí me parece que si el otro equipo tiene un jugador muy habilidoso, que cuesta millonadas de dólares, si vos sos un equipo de bajo recurso, tenés que darte todas las mañas posibles para detener ese tipo. Esto es... lo que pasa en un fútbol totalmente dividido en clases sociales, con clubes ricos y clubes pobres. Los clubes pobres, ¿qué hacemos con los habilidosos? Si vos no sos de un club pobre. ¿Cómo no? El estudiante de Sabela jugaba muy bien. ¿Sí? Jugaba muy bien. Digo, no tenía ningún jugador que cobraba millonadas de dólares. No, pero digo, pero no era bilardismo. Verón renunció al 40% de su salario por estudiante. No sé qué menotista pensó eso. Estás haciendo la de 678. Si no te defiende al bilardismo, sos menotista. No, nadie está poniendo a Menotti acá. Nadie se pone la camiseta de Menotti. Pero te quiero preguntar una cosa. Porque, yo uno de los goles que más grité en mi vida es el del Pájaro contra Brasil. Sí, todos. Sin duda. Sin embargo, me parece. No estoy muy de acuerdo con la del bidón, digo. Yo tampoco. ¿Eso no es bilardismo? No. ¿Qué es eso? Eso fue una trampa. fue una trampa, tal cual. No me gusta. Pero la trampa está incluida dentro de la trampa. Está incluida para nada. O sea, si hay trampa y te agarran la trampa, sí, entonces está mal. Si la trampa. ¿Cómo? Si la trampa no es visibilizada como trampa, entonces no es trampa. Pero ¿qué hizo? Me muero acá. Yo quiero saber si ustedes que no son bilardistas, cuando juegan al fútbol, ustedes que no son bilardistas, cuando juegan al fútbol, si tienen la posibilidad de dejar afuera al gran jugador habilidoso del otro equipo, sin que nadie los pesque, ustedes se comportan como carmelitas descalzas, ¿no? Le dicen, ¡qué gran jugador que sos! ¡Méteme goles! ¡Méteme goles! ¡No, pero se pone loco! Pero Pasarela jugaba en el equipo de Menotti. Sí, de verdad. ¿O no? Sí, sí. ¿Y? Bueno, es decir, no estamos hablando de, no sé, de que eran todos carmelitas descalzas. Antes de la final del 78, Pasarela lo ve a Van der Kerkhoff con el yeso y le dice, se tiene que sacar ese yeso, y eso es una viveza que no es lo mismo que ir y ponerle a Garol en el bidón. Totalmente. A un jugador. Pero ustedes, yo les hago una pregunta. Es una cuestión de personalidad. Una pregunta en serio. ¿Ustedes realmente creen que lo que llamamos, se los digo ahora de buena onda, lo que llamamos bilardismo se reduce al bidón? ¿Están reduciendo? No, me parece de una locura. No. Intelectual. Pero es épico lo del bidón. Es épico, fue una situación, en serio, les digo, de la que yo no me hago cargo. Pero no es aislada. Pero para, es pragmatismo. Es aislada. ¿Bilardismo es pragmatismo al palo? Bilardismo. Es como si nos tenemos que colgar de los 11 el 3 años, lo vamos a hacer y no está mal. Sí, yo creo que todo equipo. Pero si te incluso, tengo que pinchar, te voy a pinchar. No, ahí está la diferencia. Yo creo que todo equipo, incluso los equipos que cultivan el fútbol lírico, si tienen un jugador menos, faltan 5 minutos y les están pegando un baile, se abroquelan y se cuelgan del travesaño, porque cuando se puede jugar bien, se puede jugar bien. Cuando hay que defender el resultado, se defiende el resultado. No puedo creer que defiendan otra cosa. Vamos a hacer una cosa. Yo te vi padecer a Rosario el año pasado, como pedías por favor que gane. Vamos a hacer una cosa. Ahí está llegando un montón de mensajes que los vamos a leer después de una canción. Hay gente muy enojada aquí. Sí, hay gente muy enojada. ¿Contra? No, contra vos, pero hay gente que también te banca mucho. Pero quiero que también, sí me interesa la opinión de Fiorella, también me interesa que hablemos del bielsismo, de salir a atacarle con Chile a Brasil y comerse cuatro. Quiero que hablemos de Pekerman, quiero que hablemos de Menotti, de Tiki Tiki nunca ganar un título, quiero que hablemos de Capa, quiero que hablemos de todo eso con Darío después de un temazo de los Smiths, banda de Manchester, ¿no? Un equipo que conoce Estudiantes de La Plata. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, sweetness, I was only joking when I said I'd write you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know. Roman nose and the Walkman starting to melt. Este temazo de los Smiths clásico se llama El Bocotas Ataca de Nuevo. Y es tremendo la cantidad de mensajes que están llegando a partir de este debate con Darío Stansriver. El mejor lo resaltó Fiorella, ¿puedes decirlo, Fiorella? Sí, para que me agarraste desprevenida. Bueno, pero no te lo acordás. Sí, parece peronista tratando de desligarse del tercer gobierno de Perón. Es espectacular, ese es muy gracioso. Remera te tenés que hacer. Muchos mensajes sí, que tienen que ver con esta defensa del bilardismo de parte de Darío Stansriver. Ahora la pregunta de Fiorella, no sabemos qué vas a preguntar. Lo que quiero preguntar es esto, para terminar de entender la posición de acá del amigo Darío es, por ejemplo, ¿no? Partido clásico Estudiantes Gimnasia. Penal. El penal, ¿lo disfrutas más si llega por una falta que le cobran a un lujoso jugador tuyo o por un truquito de un jugador pillo tuyo? Me da exactamente igual, yo quiero ganar el partido. Me da igual. Me da igual. Ninguno tiene un condimento. ¿Pero cómo preferís ganarlo? ¿Con un penal en el último minuto o el 7-0? Me prefiero ganar con absoluta seguridad. Hablando del 7-0, bueno, conmemoramos hoy un nuevo aniversario. Conmemoramos hoy un nuevo aniversario. Dios mío, seis años del 7-0. A ver, yo lo que entiendo, y eso por eso me emparento con el bilardismo, yo en el fútbol no quiero sufrir, básicamente. Entonces yo quiero que mi equipo esté plantado de tal manera de estar lo más seguro posible de que no me metan un gol. Entonces si me preguntás cómo prefiero ganar, seguro, prefiero ganar 7-0, pero no porque hay lujitos en el 7-0, sino porque es difícil que un equipo remonte un 7-0, un equipo contrario, entonces yo quiero estar tranquilo. Yo preferiría que en los primeros 10 minutos mi equipo meta 5 goles y después quedarme, ahí sí te banco, un caño, un tiqui-tiqui, pero... ¿Cómo un caño? ¿Un caño es un tiqui? Déjame ganar. No, lo que te digo es que el caño, yo no voy a la cancha a ver caños. Pero es una... ¿Sí? Pero es buen fútbol. No voy. Pero la gente... A ver, pase seguido. Se enojó Alex. Un cambio de frente. Y la gente aplaude. Si le decimos a la gente que esconder la pelota... No te va a contestar, Diego. Le voy a contestar. Lástima a nadie. No es así. La gente no se va a comer este garrón. Yo te digo por dónde lo veo. Me encanta un caño, un cambio de frente. Si después de 5 partidos de caños y cambios de frente tu equipo pierde los 5 partidos consecutivos, te hartás de tanto caño, pedís que ganen. Lo que digo es, el buen fútbol, lo que ustedes llaman el buen fútbol, tiene sentido después de que tu equipo asegura los triunfos. Entonces hay que marcar esa diferencia. A mí ya me convenció. Quiero preguntarle, hagamos un par de análisis cortitos porque me interesan, por ejemplo, bielsismo. Sí. El bielsismo es la etapa superior del bilardismo contemporáneo. Pará. Yo tengo un amigo a quien respeto muchísimo, que no me acuerdo si esto lo ha expresado públicamente o no, por ende no voy a decir su nombre, que lo que decía de Bielsa es que más que una idea es falta de variantes. Algunos se pueden enojar. Yo tuve la suerte de viajar al Mundial de Sudáfrica y vi a Chile jugar contra Brasil. Chile salir al ataque y que Brasil lo pase por arriba. Sí. Lo pase por arriba, ¿eh? Y era un Brasil medio pelo, no era un gran Brasil. Era un buen Brasil, como siempre. ¿Qué hacemos ahí con Bielsa? No, ¿qué te parece? Digo, porque es un tipo que juega, saca lo mejor de los jugadores, los prepara, es un estudioso y todo, pero hay algo que no termina de funcionar. No, bueno, no termina de funcionar porque mirá cómo estás cayendo en la trampa discursiva. ¿Por qué no termina de funcionar? Porque no gana. Básicamente, tu argumento es que no termina. ¿Por qué no termina? ¿Por qué no gana? La pregunta es ¿por qué no gana? Digo, es lo mismo. Bien. Yo no creo que Bielsa haga otra cosa o plantee otra cosa que no sea ganar los partidos. Él entiende que para ganar los partidos, su sistema de valores, su manera de trabajar con los jugadores es el más eficiente. ¿Su sistema de? De valores. Digamos, está bueno que en Bielsa estamos destacando un sistema de valores. Sabela, ni hablar. Sabela, por primera vez, después de Bilardo, ha convertido a nuestra selección en un equipo. Pará, y Pekerman. Pekerman era un equipazo. Un conjunto de individualidades. Jugaba muy bien, Darío. El partido con Serbia. Jugaba muy bien y era un gran conjunto de individualidades que perdió el campeonato. ¿Pero perdió por penales. Perdón, estadísticamente hablando, ¿qué equipo llegó más adelante de una Copa del Mundo? ¿La Argentina del 90 o la Argentina de Pekerman? No, pero eso está bien, pero yo no te lo estoy comparando con la... Era un buen equipo igual. Era un buen equipo igual. Un buen equipo es el que gana, chicos. ¿Qué otra cosa le pedís a un equipo? ¿Cuál es el mejor equipo de la historia de los mundiales? El que más ganó. ¿Cuál? No, el equipo de un mundial. El que más ganó, para mí. El que más ganó... Brasil es el que más ganó. Brasil es el mejor. Bueno, decime quién jugaba de 5 en el Brasil del 94 campeón. Dunga, no sé. No, sí. Bueno, sí, pero el otro, no jugaba con 2-5. Ah, ¿quién era el otro 5? Mauro Silva era el otro 5. Bueno, ahora decime, ¿quién jugaba en el Brasil del 82? En el Brasil del 82, mi gran amigo Sócrates. ¿Quién más? Zico. ¿A dónde vamos, Junior? Pero vamos a que, digamos, esto puede ser más... un golazo o un suicidio. No, pero digo, hay más. Es, a mí lo que me cierto, en lo que yo creo que estoy en desacuerdo es... Maten al puto este bidón turro, me mando un mensaje por DM. Perdón, Alex. No. Que hay, o sea, no hay tan mala memoria para la belleza. No, hay gente, no hay tan mala memoria para la belleza. Hay gente que ha jugado muy bien, pero a ver, yo, vamos a, en filosofía, discutimos qué significa que algo sea bueno o malo. Digamos, bueno es lo que logra realizar las cosas como son. Digo, un buen violinista es aquel que toca bien el violín. Un buen jugador de fútbol es aquel que hace lo que el fútbol, por naturaleza y por definición, digamos, se define como deporte. ¿Cuál es la definición del fútbol? Ganarle al equipo contrario. Entonces, sí. ¿Qué es un buen jugador de fútbol? El que logra ganarle al equipo contrario. Si nosotros entendemos que en el fútbol hay algo más importante que ganar, tenemos que cambiar el sistema. Las reglas dejan de ser meter más goles que el otro. Pongamos tres jurados como Tinelli, que estén con los cartelitos, y entonces digan, bueno, a ver, ¿quién se mereció ganar? Siete puntos. Pero para Darío, digo, más allá de la cuestión romántica que puede muchas veces pecar de cursi, ¿no? ¿No estamos perdiendo un poco ese sabor de, por lo menos, que el equipo... Está bien, digo, te quedaste, pero... No sé, entre Holanda del 74 y Argentina del 90, dos subcampeones, va a quedar mucho más en la historia de Holanda del 74. Digo, en ese sentido, dos que alcanzaron lo mismo... ¿Va a quedar en qué sentido? Los dos alcanzaron el mismo lugar. Sí. Va a quedar porque vamos a recordar el fútbol holandés como un... Claro, fútbol... digo... Está bien, pero ese es un valor... Ese es un tipo de valor, el del fútbol bonito, digamos, que determinado periodismo, determinado consumidor de fútbol valora. Yo quiero decir algo que... Pero era un fútbol agresivo también, digo, no agresivo en lo violento, digo, era... Era muy violento Holanda el 74. Pero, mira, bueno, más razón, digo. Te quiero decir algo. ¿Se puede entender que haya gente como nosotros, los bilardistas? Lo digo con amor. Siento total orgullo y amor por lo que soy, digamos. ¿Se puede entender que nosotros nos guste más la táctica que la técnica? ¿Se puede entender eso? Pero por supuesto. Yo voy a una cancha de fútbol y a mí me encanta ver cómo el técnico para el equipo. Pero para vos, los movimientos no de los jugadores. Táctica. A mí, Peckerman no tiene. ¿Cómo que no tiene? Táctica. Claro que tiene Peckerman. Jugaba con cuatro defensores, sí, de los cuales el lateral derecho era, se quedaba más, estaba Sorín del otro lado, jugaba con doble cinco, Riquelme, pero no lo armábamos nosotros. A ver. Sí. En Twitter están llegando muchos mensajes, y más allá de que Martín Rampo pregunta, che, este nos va a representar en los semis. Sí, es una pregunta espectacular. No voy a hablar de fútbol en los semis, Martín. Ahí, Facundo Soler dice, por culpa de esa forma de querer ganar, las ganas de ver fútbol es cada vez menor. Un embole. Sí, el fútbol es el deporte espectáculo que más ha crecido en los últimos 20 años, perdón, ¿no? Digamos, o sea... No soy la pornografía. Pero cada vez se ven menos, partidos cada vez peores. Cada vez se ve más fútbol. Pero fútbol... se ven cada vez peores espectáculos, cada vez peores partidos. Peores. Entonces, si el fútbol es un espectáculo, cambiemos la regla. Si el fútbol es un espectáculo, pongamos a los jurados de Tinelli, lo digo en serio, y valoremos quiénes son los que hacen más canes, los que hacen más jueguitos. Pero todo es un espectáculo. De Bord, ahí tenés. De Bord, claro. La sociedad del espectáculo. Muy bien, si es un espectáculo, entonces dejemos de plantear el conflicto acerca de quién es el mejor en el fútbol y hagamos del fútbol el show que para todos nosotros entonces queremos que sea, para el famoso, entre comillas, gusto argentino tiene que ser, que es el lirismo o el fútbol. ¿Qué técnicos que salgan de la lógica de pincharrata, de la escuela, de estudiantes, te gustan? Saquemos a Sabela, a Bilardo. Yo creo, digamos, que... Contestame, Darío. Contestame, Darío. No vale que haya pasado por el... No nos empieces a enredar en polisílabos, Sabela. Sí. Dale, da nombres. A mí me gusta mucho, el que creo que es el mejor técnico en la actualidad del mundo, es Mourinho, claramente. Es un genio. Es el técnico para, número uno. No sé ni quién es. Cuando puso de todo de cuatro y a Milito, a Diego Milito de tres... Te moriste, ¿no? Ah, lo amé. Pero me parece que, bueno, digamos, y me parece que hay una mala lectura, de algunos técnicos que se los emparenta con el menotismo cuando están en el otro lado. Y quiero decir algo con todo el amor que le tengo a nuestros primos de Gimnasia. Muchachos, hinchas de Gimnasia, esto es para ustedes. Para que no quiero perder oyentes. Mientras se agarra el micrófono con las dos manos, le decimos a los oyentes. Troglio es bilardista. Con esto cerramos la columna de Darío Stanzreiber, que va a estar subida en nuestro blog en gentesexy.fmrockandpop.com. Darío, prometeme que vamos a volver a hablar de fútbol. Lo prometo y voy a decir algo muy académico para terminar. ¿Qué? ¡Aguanta el pincho! Vamos a el nuevo tema de Soundgarden, Been Away Too Long. Me gusta mucho este tema de Soundgarden. Está buenísimo. En instantes viene el Palo Ranking y muchas cosas más en este programa que se llama Gente Sexy. Y comienza a cantar Chris Cornell cuando canta bien ahora. Y si vos la llamás para preguntarle cómo anda, ella te dice, ¿qué necesitas, amigo? Es fija que ahora puedes tener una línea en tu casa, estés donde estés. Tenés tu línea por 69 pesos por mes y elegí el número de Movistar para hablar gratis. Seguirá llamando al 0800-222-1222 o en nuestros centros comerciales. Me hacen reír. Para más información, entra a telefónica.com.ar. Gracias, amigos de Telefónica y de Movistar, por la compañía en Gente Sexy. Hasta Santiago del Mozo, ¿no? No lo tengo tanto, ¿eh? Maestro, ¿fuiste de expresión corporal? No me acuerdo. Sí. Parece que está para estas cosas, que es valorable todo esto, que mantiene la erección. Ah, lo contentos que se ponen. Dale, dale golpecito, como y a gozar con el daño a la babosa, ¿no? Pero valo eso a veces cuando estés teniendo relaciones sexuales. Ay, yo ni me acuerdo cómo era. Espolvoreale un poco así, pero un poquito, ¿eh? Parece como que se plantó. Si vamos al punto, sí. Por ejemplo, se me largó a llorar. No vale, si se sale no vale. Si se sale no vale. Así con esta voz les canto, ojo. Somos el rock. Somos el rock. 95.9, donde el rock vive. Tu amor por el rock se merece un rapidito espacio publicitario.

station, send me up and down. Is this what life and love is all about? I think I think so. You chasing me in color, then we turn it black and white. Yeah, it's only black and white. Cause the world is colorblind. Does everybody know how the story really goes? How the story really goes? Temple Pilots, en instantes llega el Palo Ranking, hoy de canciones irritantes. Hola. Mucha gente ya viene irritada después del debate sobre bilardismo, bielcismo, menotismo y muchas cosas más. Pero ahora ha llegado, señoras y señores, el momento de informarnos con calor y en su regreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos? Bien, me pone muy feliz realmente verlos a todos acá. Qué lindo. Ay, estoy sí. Muy contento. Sí, volví renovado. Me hice una refrescadita. ¿Te hiciste las tetas? Sí, sí. Ah, no. Sí, sí. Ah, no. Okay. Bien. Chau Chicha, falleció la exnovia del mediático de la Che Amigacho. Una tristeza. Oh, no, sí, Chicha, quien le hiciera conocida como novia de Amigacho, falleció este sábado víctima de una meningitis fulminante. Bueno, una historia muy fea, sí, de verdad, pero digo, bueno, una estrella que se va, ¿no? Así que no estamos, malo, estamos tristes. No, lo estoy diciendo bien, muchachos. Le robaron a Cintia Fernández, ¿eh? La bailarina sufrió una cortadura en uno de sus brazos y un leve golpe en la cabeza, con lo cual suponemos que saldrá hecha, ¿no? De la situación. Volvió con toda, ¿no? Sí. Es una actuación de un chiste de Mariana Melo que hacía hace como 10 años. Ahora, Porcelito le pidió trabajo al Cabezón. Parece que como se iba a Gasalla, Jorge Porcel Jr. no vio mejor idea que decir, bueno, soy el reemplazo natural de Gasalla. Obvio. Y finalmente, bueno, seguramente Chato, Prada y Jope se van a estar preguntando si lo reemplazan por Jorge Porcel o por un helecho, que por el caso es exactamente lo mismo. Rodrigo Gancedo, por su lado, no sé si se le acuerdan, ex Gran Hermano. Mira. La pipa te la debo. Salió al cruce de los rumores que la vinculan sentimentalmente con un ex Midachi y dice: jamás miraría como hombre a Miguel del Cel. Algo que es lógico, pues siempre está vestido de mujer. Claro, ¿no? Sí, obvio. Sí. Embarazadísima Shakira bailó el Waka Waka y su bebé debutó en un escenario. Yo pensé que lo había soltado, ¿no? Bailando el Waka Waka y de repente ¡pa! Y parió en el escenario. No, no pasó. No en principio, así que felicitaciones a Shakira bien, desde acá. Muy que lindo, ha sido muy impregnada por el señor Piqué. Le impregnó ¿no? con su guaca guaca y finalmente tendrá un bebé. La siempre polémica Madonna se desnudó en el escenario por una niña de Pakistán. Y la niña de Pakistán, como si no tuviera suficiente sufrimiento, tuvo que ver en bolas a Madonna. ¿No? Claro, se dan cuenta, lo que se va la puta madre. Es tremendo. Mi vida es un infierno. Es un infierno, es una mierda vivir en Pakistán. A ver si entendés, vieja. ¿Sabes cómo te sentís mal? Bueno, me pongo en pelota. Claro, nada dice compromiso político como ponerte en bolas adelante de una mujer. Claro, es espectacular. Sí. Bueno, y desde acá empezamos nuestra cruzada para que dejen de llamar a la chica material y la empiecen a llamar la señora o eventualmente la vieja material, ¿no? Sinceramente. Sí. Y por último, ¿ya terminé? Satisfaction. ¿Cuál? Upa. La hija de Mick Jagger se sentó desnuda sobre un atún. ¿Qué? Tenemos la foto de la hija de Jagger sentada desnuda sobre un atún, lo cual nos recuerda la inolvidable frase de Groucho Marx: hay dos cosas que huelen a pescado, sí, una es el pescado. Eso es tremendo. Porque, ¿qué hace esa mina sentada sobre un pescado? No entiendo nada. Desnuda sobre un pescado. Es un asco. Sí, eso es, después de eso es inaccesible. Clausuramos ahí. Si quieres se los explico. A ver, tremendo, a ver cuál decidió es. Desnudarse por una causa noble: salvar a las especies acuáticas en peligro de extinción. Pero el atún no está en peligro de extinción, está en el supermercado. Y en no lata, te lo metas, maestro, en la chucha si quieres salvar. No, pero aparte. O metételo con la lata, que es más. Es como más. O si higiénico. Higiénico, viejo. Tal así la producción que la joven de 28 años posó sobre un atún para concientizar sobre la pesca indiscriminada en Londres. No deben pescar en Londres, tienen un río de mierda. Son con un gruyere en la... Sí. Bueno. ¿Qué son? No, bueno, tú. En un mensaje por el medio ambiente advirtió que de no tomar medidas de control de esa actividad, los océanos quedarán vacíos. No. Y para eso, porque uno podría tirarse al agua sin miedo a que lo... Igual eso es un pescado, digo, está fuera del agua. Claro. O sea, es uno menos, ¿no? Diría Feynman. Sí. Sí. Que Dios me perdone, pero un atún menos. Ya está. No, me encantaría tener más, pero la verdad es que... Fue muy lindo, Calori. Fue muy lindo. Fue breve y conciso. Sí, sí. En instantes, señoras y señores, llegará el Falo Ranking Agente Sexy. Hoy, de sí, canciones irritantes, prepárate para enojarte. Viste que existe la figura del que escucha para putear. Sí, a full. Sí, claro. Siempre pasa eso. Sí, claro. Siempre, bueno. Hoy es tu día, maestro. Hoy es el día para que salgas... Bien. Salí del closet y putea como loco. Bien, porque hoy tenemos copa. Canciones irritantes en Agente Sexy, pero antes... ¿Qué hay? Ponelo. Yo tenía ganas de escuchar esto. Bien. Yo tenía ganas de escuchar bien, esto. Nene. Te pido perdón, ¿eh? Perdón. Crazy Nights, Kiss. En instantes, Falo Ranking. Crazy, crazy, crazy, crazy night.

¿Tuviste tonta de Comanche pegada por semanas? ¿Te avergonzás de haberte comprado el disco de Nicole Neumann? Sí. Alexis Valido nunca se hizo estas preguntas ni anda tan traumado. Falo ranking. En Gente Sexy. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Bien, señores, como todos los lunes, siendo las 17 y 34 con 22 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires, sí. Ha llegado el momento que todos esperamos a lo largo de la semana. Bien. Sí. ¿Qué momento? El Falo Ranking. Bien. Hola. Hola, querido. Gracias por haber participado del debate. No, gracias por invitarme. Sí, ¿la pasaste bien en el debate? La pasé muy bien. La pasé muy bien. Te pusiste mal. ¿Por qué me puse mal? Sí, no me puse te agitas, mal. Yo te tenía al costado, te latía en las venas, estabas como todo hecho. Soy un hombre sanguíneo. Estuviste al borde, la gente no se va a comer este garrón. El Falo Ranking, este ranking azaroso que bajo una consigna agrupa un montón de canciones, en su mayoría falopas, pero que en algún momento podemos hacer un Falo Ranking, pero de canciones copadas. Por el cual han pasado los más grandes también. Sí, ¿eh? Los más grandes han pasado por el Falo Ranking. Hoy está dedicado a canciones irritantes. Claro, claro. Son canciones en las que yo creo que fueron pensadas para gente a la que no le gusta la música. Vamos a ser bastante duros con este aspecto. Epa. Esa gente que escucha por ahí un tema y dice, ay, qué lindo este tema. Entonces, de repente, empieza como una proliferación de esta canción que por lo general tiende a ser irritante en varios aspectos. Una es que te pone nervioso, sí. Otro es que suena en un boliche y te querés ir, sí. Y otras son canciones, hay una en particular que ha sido pensada para ser irritante. Claro. Una canción pensada para ser irritante. ¿Es la número uno esa? Es la número dos. Epa. Porque en el número uno hay una canción que es la que yo no creo que es lo más irritante del mundo. Usted tiene... Me gustaría hacer una prueba con este Falo Ranking, que es, ponemos el tema y cada uno de ustedes me va diciendo, me irrité. A ver hasta dónde... Es como el concurso de masturbación de Seinfeld. Claro, a ver quién aguanta más. Me parece muy bien. ¿Usted ha traído bonus tracks o algo así? Sí, hay bonus tracks. Bien. Como siempre. ¿Estamos listos para arrancar? Estamos listos para arrancar. Arrancamos con una canción de una época en la cual ya creemos que todas las canciones pegaron la vuelta, pero esta es la única canción que no pegó la vuelta. A ver. Falo Ranking del día de hoy, canciones para irritar. No, ya está, no puedo más. Ay, Dios. Paremos ahora. Tenés razón. No sé. Ay, ¿no? No, por Dios. No, insoportable. No dio la vuelta, es cierto. ¿No te atrapa un poco? ¿Qué cosa? ¿Cómo me atrapaste? Vení, dale. Pero los peores vicios te pueden atrapar. Sí, claro. La droga te puede atrapar. Let's go party. ¡Te atrapó! Mira si no te moves un poquito. La sabe, el hijo de puta, sabe esta también. ¿La sabes? Claro, el Come on Barbie, let's go party. No, pará, porque ahora canta el pelado un poco más. Acá. A ver. No, ahora no, más adelante. Es una ardilla, ¿no? Está más adelante. Sí, es como Alvin. Sí. Pero él era adolescente. Me la sé, boludo. No puedo creer, pero me di cuenta ahora que me la sé, ¿entendés? Está bien, no puedes dar todas. O coges o te gusta la música. Es eso. Sí, estoy completamente de acuerdo. Canciones. Pero Fiorella era adolescente, ¿ves? Y ya me tiró abajo a Barbie Girl. Y le tengo cierto cariñito. La otra, la que estaban en la selva, esa ya es más polémica. Pero esta está bien. Fiorella era adolescente y el Tucu buscaba adolescente. Claro. Las canciones más irritantes de la historia en el Falo Ranking del día de hoy. La primera, Aqua Barbie Girl. Había un canal que desapareció, que se me fue el nombre. Sí. Que vos pedías los temas por teléfono. Ah, sí, se llamaba... ¿De Vox? Claro. Y este tema estaba... todo el tiempo. Es que nos gustaba. ¿Qué querés que hiciéramos, eh? Nos gustaba. ¿Llamaste para pedir eso? No, pero en la radio Ushuaia sí. Bien, Fiorella Sargenti. Bueno. Sale. Puesto número 9. Me defendés el puesto número 9 y terminamos acá, bueno, ¿eh? No. ¿Qué es esto? Daddy Yankee. Usen el hashtag irritantes también, ¿eh? Irritantes. Yo tengo la teoría de que el infierno debe ser un lugar en el que suena todo el día este tema. Y solo te llegan mails de prensero. Sí, o te llaman. Mirá, yo te digo una cosa, Alexis. Esto en una fiesta. Basta en la fiesta, porque no, suena. No, pero tienes razón, ¿eh? Quiero que la cante. No, esta es la cabeza. Cantás vos también. Dame una gasolina. Sí, el pinillo sí, pero vos te sabés la letra del medio. Me parece que esta puntualmente no. No tiene letra del medio. Creo que no. Igual la cantaría si la supiese, ¿eh? Vos lo sabés. Esto en una fiesta para posta. No, con dos no. Yo encima, me voy. No. Esto no. O sea, en una fiesta, este tema, en una fiesta, nosotros dos, Bocha, nos miramos y tiramos. ¿Por qué te involucras a mí? Claro. Porque supongo que puede llegar a ser no así. No le metes a Bocha en esto, maestro. Tiramos un abrazo. Con el tucu te bailo esto, Tiramos un abrazo, ¿eh? ¿No? Sí, sí. Basta del perreo. Basta del perreo. Basat perreo. Basta. Basat. Duele el perreo, duele, es muy exigente. No puedo creer eso de que hay un par de ladris te robé, ha robado el bazar, no lo puedo creer. ¿Qué hago? Pará. Entiendo que es muy irritante, es reggaetón. Sí. No es no, lo que. A mí ya me está haciendo mal, me voy a sacar los auriculares. No me lo banco más. Vamos al puesto número 8. Ah, bueno, a ver. Ay, la concha. No es muy calor y este tema. El chabón se tatúa. Me imagino chabones todos así como vos cantando este tema. Bronson, maestro. Pero me imagino chabones con él. Vos tenés, viste, un aspecto medio. Sí. Decilo. No me sale el nombre. No, decilo, jugate la vida. Vos sos medio Mighty Boston. Sí, por peso. No, pero Smash Mouth. Claro. Bueno, no me imagino. Ah, no sabés. Pero me imagino chabones con Beatles. Eran negros dando la razón al Ku Klux Klan cuando escuchaba eso. Sinceramente. Bajamen. Está bajen. Sí. Mierda. ¿Quién dejó de escapar al perro? Que se usó aparte en 70 comedias. Sí. Después, cada vez que había como algo, siempre te ponían el culete de Doctor House. Era imposible. No, este tema es una repugnancia. Pero aparte, esto lo ponían. El jadeo de un pito. Ay, no, esta parte. Y ahí se pone, peor. Claro, se pone medio caribeño y no sabemos por qué. Esto ya no le corre. Esto es una categoría que podría entrar en un falo ranking que es giordanismo. Sí, total. ¿Eh? Son giordanismos estos. Estamos utilizando el hashtag falo ranking, el hashtag irritantes también, ¿eh? Si quieren disfrutar este falo ranking. Es fiero. ¿Por qué hicieron esto? No sé, pero hicieron ¿cuánto mucha ¿cuánto te bancas este tema? ¿Cuánto tiempo te lo bancas? Hasta acá me lo banco. Fue, puesto número 7. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, este tema se resignificó, obviamente. Esto lo hacía Chris Cornell, ¿no? Sí, bueno. Yo voy. So I'll go. Yo ya tengo ganas de agarrarme trompada. No, no tenés corazón. Que no tengo corazón. Que, pero agarrarte trompada, pero no tomando, en el pecho, tomando carrera y yendo con la patada voladora, ¿viste? Sí, las peleas, sí. Mucho agitamiento de antebrazo. Ahora viene el estilo ahora, ¿no? La cantamos todos. No. Sí, por favor. Fuerza, Tucu. No. Espectacular. La malograda Whitney Houston, tiene otras cosas que realmente son muy buenas, y esto lo digo de verdad. No, hay un disco anterior a este, que no me acuerdo el nombre, que tiene un tema que se llama... Tan bueno no es. I'm Your Baby Tonight, que es un muy buen tema, está producido, hay mucha ¿usted gente... ¿Usted veía Corky? La fuerza del cariño. Lo vi una sola vez... cuando Corky viajó solo en colectivo. Muy bien. Esa fue la única vez que lo vi. Vamos a meter en un berenjena. Whitney Houston Blessed acá dice. Sí, Blessed. Esto es tremendo, te entendí. No importa, menos mal. Tremendo. Igual ahora Adele agarró lo mismo y mirá, la está juntando. Sí, bueno, también Adele tiene fecha de vencimiento. ¿Adele canta este tema? No, pero viste. Que es el mismo pero espíritu. Pero es el mismo tema, ¿no? Sí. Hay una parodia de Adele que hace Weird Al Yankovic. ¿Viste que hay un tema de Adele que se llama? ¡Ay, Dios mío! ¡Tremendo esto, eh! ¡Palo ranking, tremendo! ¡We'll always love you! Houston, aparte, cuando arrancó en la banda con unos músicos muy copados que hacían filla basta, por favor. Whitney Houston en su mejor momento, sí, ¿no? Claro que hago sí. Hago la Serge Gainsbourg, bote, ¿no? Espacio, sí. Dos pulgares arriba. Sí. Y después, cuando yo tenía el baño desordenado, bote espacio, ¿no? No, claro. Puesto número 6 del Palo Ranking del día de hoy, canciones irritantes. Esto es un ringtone que le hicieron canción. ¡Ah! Ah, estos son, claro, tipo Scatman, esas porquerías que no tenían. Claro, letra, estos, ¿no?, eran Eiffel 65. Oh, Dios mío. Mi amigo Polilla se compró el disco, lo pagó un peso. Vamos, y era carísimo. Esto se bailaba así, con las manos así. Con las linternas. Tipo un Antón Pirulero. Con las linternas en las manos. Antón. ¿Aldón Pirulero no es? ¿O era Antón Pirulero? Ah, en tu mujer se cantó siempre Antón. Si no me equivoco, son italianos, demostrando que Mussolini no sirvió para nada. Tapetita, petá. La podemos apagar. Celebramos que Calori volvió con todo, ¿eh? Hola, besos. Dios mío. Esto se sigue poniendo en algunos lugares, te tengo que decir. ¿En dónde? No sé, en algunos. ¿A dónde vas? Ah, algunos. Ah. Bueno, dicen que el tema anterior, el de Winnie, suena mucho en fiesta de 15. Ahí va. ¿Todavía? No sé, quizás la persona que lo dice recuerda una fiesta de 15 en la cual sonó esa, ¿no? Sí, o no sé, con el tema de la vela. No, ah, dejemos mucho de hablar con esto de fondo, es terrible. Dejemos de ignorar esto, por de favor. De esto se trata el Falo Ranking, ¿no? Facundo, un amigo del programa, dice: el tema de Windy lo escuchaba mi viejo en repeat en viajes largos en auto. Tremendo. Oh, ay, iba perdiendo pasajeros, ¿viste? El trance en el auto duro también lo haces vos, ¿no? Claro. Estos son los, el puesto número 6. Sí. Insoportable. Vamos a poner un bonus track. Dale. Oh, Dios mío, un bonus track quiero escuchar. En este Falo Ranking de canciones irritantes. Es todo lo mismo, aparte. Es todo lo mismo, y bueno. Creciendo en los 90 se llama esto. Esto no es Barbie de vuelta, ¿no? No, pero es muy igual parecido. Es una banda que se llama Paradiso. ¿Paradiso? Es una copia de Barbie Girl. Es un poquito anterior a la denuncia. Me salió medio Ford, ¿no? Sí, es una copia de Barbie Girl. Esta igual se bailaba zarpado. Tiene letra. Pensando en Ricardo Ford. Ya sabes, ¿eh? Pensando en Ricardo Ford. Efectos especiales. Sí, señor. Es impresionante. Una tentación. Pensando en Ricardo Ford, reflexiona una cosa. Sí. Sí, solo dos personas han pedido 20 lucas por estar en un programa entero. Por Cerito y el Tucu en Fortnite Show. Muy bien. Sabido de todas las canciones, estabas más que preparado para estar en esa. Señores. Tú y yo a la fiesta, ¿no? Ah, este es tú y yo a la fiesta. Ah, ahí. Porque uno capaz escuchó 10 segundos. Bailando. Vamos a hacer una cosa. Cortemos con tanta amargura. Vamos a poner un tema de Fran Ferdinand. Ay, por favor. Y después del tema de Fran Ferdinand, que sí está bueno, que está bueno en serio, que nos gusta a todos y que lo disfrutamos. Volvemos con los 5 primeros puestos del Falo Ranking irritantes en el día de hoy. Para relajar un poco, poneme cremita un poco y ya volvemos. Oh, Bueno, le pedimos perdón a Alex Capranos, pero le vamos a tener que cercenar la canción. Porque ha llegado el momento del top 5 del Falo Ranking del día de hoy. De canciones irritantes. Mucha gente lo tuitea. ¿Eh? Da lugar a otros artistas. Claro que sí. A gente que quiere crecer y que quiere disfrutar. ¿Quedaron bonus tracks? Sí, quedaron bonus tracks. Antes del top 3, antes de entrar al podio, vamos a poner algún bonus track más. Pero ahora, en el Falo Ranking, irritantes, vamos al puesto número 5. Sí, vamos a dar una canción de... ay, por Dios. Yo creo que le pondría... El amor no es para boludos, ¿no? Le pondría esta canción. Sí, sí. O amor es otra cosa, maestro. ¡Ay, no! ¡Tremendo! Pero, ¿sabes qué tenía de bueno? Que en el video el chabón como que se suicida. Está buenísimo eso, ¿entendés? ¿Sabés qué tenía de malo? Sí. Que había estado en la guerra y no lo mataron. Pero este chabón manejaba un batallón en la guerra. Este chabón no te puede dar órdenes de nada. Claro. Ahora viene y nos cae a trompadas a todos con un dedo, ¿no? Pero... yo creo que viene y nos mata. ¿Cómo es James Bland, no? Sí, pero antes de que me pegue, le digo, ¿qué te pasa? Salame, dale, my life is bright. Aparte, claro. ¿Cómo? ¿No es que mira una mina en el subte y flashea? Ve a su exnovia, claro, en el subte y como que... dijo, ay, la perdí. Ahí está, me sonreíste en el subte. Estaba con otro tipo. Estaba con otro hombre. Es inmundo. La voz es como una especie de como si el de Air Supply hubiese entrado en las drogas duras, ¿no? Imaginen a Calori. Cantándolo. Haciendo lip sync. Es horroroso. Es tremendo. Es horroroso. Te quiero cagar a trompada, James Blanc. Te lo digo, o sea... no me importa que haya sido capitán en una guerra, no me interesa. Te caga trompada, James Blunt. Mientras no se canta me importa. No me importa. Gato, que venga James Blunt acá. Preguntale a James Blunt cómo pegan los guerreros. Es una cosa que me... James Blunt tira pies. Aparte, claro. ¿Qué pasa? Que se te pasa un PowerPoint con fotos de un bebé. Eso, y lleno de placenta. Claro. Porque no son para eso. Es terrible. El flagero del PowerPoint llevó este tema a... otro, como lo llamó, un escalón más de la irritabilidad. Esto es tremendo. El PowerPoint. Dice fucking, que wow. No. Oh, pero pará, bueno, estuvo bueno, en la guerra. Cuidado. Estuvo en la guerra. Estás muy enojado con es un Robin Gibb de tributo, chotísima la voz. Muy enojado, sí, está muy enojado. Sí, está muy caliente el tipo. Muy enojado con James Blunt. No es para menos. No, a mí realmente no. Yo lo vi, yo te lloro con todo. En vivo es una contradicción semántica. Sí, bueno. Yo que te lloro con todo, ni un video de un perrito muerto me emociona con este tema. Todo sea por él. Ah, no sé. ¿Puesto número 4? Puesto número 4. ¿Qué es esto? Falo Ranking de canciones irritantes. Estamos llegando al podio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sirena loca, man. ¿Qué es esto? Ya la tenías que haber reconocido. Muy difícil. Sirena la tenías que haber reconocido. Tú, claro. Tomala, mira cómo te bailo. ¿Qué es esto? Esto, si te digo el nombre de la banda, me vas a decir quién es. Anti-Funky. Anti-Funky. Anti-Funky. Si te digo el título de la canción, me vas a decir, ah, Are You Ready se llama. Bueno, todas dicen Are You Ready. Yo te pero que esta es la que dice. Esta. Are You Ready? El Tucu se emociona. Este tema, te voy a contar por qué. Basta de en una fiesta. ¿Por qué? Porque una vez te enfiestaste. No, con... te tranquilizás. Te tranquilizás, chabón. Este tema es muy vacaciones Carlos Paz en Keops. Sumido a un parlante, bebido con alguna bebida de dudosa procedencia, bailando esto, es así. Ay, no, que acá se hacía lombrito. Claro. Tac, tac, es cierto lo que el rumor. Ahí está, ahí lo tenés al boludo. ¡Vaya el Tucu! Y ahí no bajaban en una parte, no bajaban todos y saltaban de golpe con esto. ¿Y dónde iba cuando sonaba esto? Hay un rumor en los pasillos de la radio que se le robó el iPod al Tucu y se viene haciendo el Falo Ranking hace un año con eso. Ya hay desierto. Tremendo. Estuviste bien. Lo peor es que parece un paso de comedia esto, a que el Tucu la sabe. Saquemos esta basura, por Dios te lo pido. Bueno, entramos al podio. ¿No? Vamos a meter un bonus track, el último bonus track. Basta, yo sé por qué te irrita, pará. Porque Bobby McFerrin es un grosso. Claro. Y ha hecho esto, te pone mal. Tal cual. Porque nenes en pañales. Esto es nenes en pañales. Cachorritos, cachorritos. Suavidad. Es Robin Williams. Esto. junto con el gordo ese que no se podía mover, que cantaba la mierda esa de Rainbow, son los culpables del pelotudo relajado con el pelele hawaiano. Basat, muerte, bala y fuego para Jack Johnson. Gracias. Solo en el aplauso a Rocky, pero bueno, importa. Es que me emociono con mi... Pero es que la vida no estaría siendo tan muy linda enojado. Como cantan estos señores. Claro, ¿no? Eso es cierto. No, claro. No andan en subte, se ve, qué sé yo. No tienen subte, traen una hija. Claro. Boy McFerrin es un tipo que es muy groso, pero de verdad, más allá de que haga pelotudeces como esta, un tipo que es director de orquesta, da clases de música para niños pobres de New York. Hace la música con su voz, ¿no? Hace todo con su voz. Si me das tiempo, hay un DVD de Boy McFerrin excelente que se llama Spirits of Music. Lo hace él con un violinista que se llama Nigel Kennedy, que toca, es un punk, que toca el violín, que es excelente. Pero esto es una bosta indefendible. Pero él la hace en vivo, no, ya no la hace en vivo. Y yo creo que es... Ya está, ¿no? Ya fue. No sabemos. Nunca lo fuimos a ver. No me molesta igual, ¿eh? El mensaje es muy lindo, tranquilízate, sé feliz, no te preocupes, relájala. ¿No te pone violento? No, a mí me da ganas de ir a comprar un talco o algo así, para los pies, qué sé yo. O algún papel higiénico suave, pero lo que yo te digo es, de todas las que trajiste, esta es la que menos me irrita a mí. Esto era un bonus track, ¿no? Esto era un bonus track. Entramos al podio, porque nos queda poco tiempo. Entremos al podio. Esto es un invento de internet, esto, ¿no? Sí, otro bichito de esos. Jay-Z Frog haciendo Axel F. No defiendas esta, Clemente. No, pero te defiendo la versión original. La de Harold Faltermeyer. Sí, un nombre así horroroso. ¡Hey, Nick! ¡Baila el tucu! Esto es una fiesta, ¿sabes cómo sale, no? El tucu. Se olvida que es radio y se mueve todo. Claro. Pido por favor que el próximo Follow Ranking directamente el tucu ni venga, deje grabado. Esto es una fiesta, ¿sabes cómo sale? Y listo. El bot del tucu, esto no es una fiesta. Oh, ay, por Dios, qué dolor de cabeza. Es una mierda, pasemos directo al puesto. Bueno, pero pará, la música del Tetris, sí. Esto está pensado para ser irritable. Para que pierdas. Muy, muy creativo. Muy creativo. Escucha esto, ¿a qué lo asocias? Está la ficha cara, maestro. Claro. Está la ficha cara, estoy perdiendo. Sí. Empiezan, estoy dejando el lugar para la puta barrita que no baja nunca la barrita. Es irritante. Ay, no, te bajó ese que es como una Z o algo así, que es difícil. Es el peor. El peor. Ahí viene la parte fulera. ¿Ya salió el ruso acá? Sí, yo lo banco, ¿eh? No, pero no jugabas al Tetris, vos. Sí, re. Escuchame, ¿acá ya salió el ruso a bailar? No. Cuando sale el ruso es cuando ganás. No, pero el ruso te apura también, ¿eh? ¿El ruso te apura? Sí. Te apura el ruso. Está pensado para hacer una canción que te irrite, que te ponga nervioso. Sí. Tiene como tintes de pre-perestroica, ¿no? Claro, claramente. Tal cual. Uy. Ay, no. Claro, encima va avanzando. ¿Ves? Ahí está. Acomodame las piezas con esta música. Tremendo, imposible. tremendo. Volala. Y no llegamos al... No llegamos. ¿Quedó algún bonus track? Sí, quedó un bonus track. ¿Vamos al último bonus track? Sí, igual para. No, impresionante. Es la de temazo, afuera, ¿no? Temazo. Es la de afuera, la de los sultanes. Mira lo mismo. Es la de afuera. ¿Lo bancás? ¡A morir! ¿Esto no era un grupo rumano? Sí. All Souls se llamaba. No, pará, esto pasa en la fiesta, ¿sabes cómo sale? María. Esto es un temazo, pará. Posta que es un temazo esto. ¿Te parece? Si saltás así en la silla. Sí. No se te va a despegar hasta mañana esto. Te vas a ir pensando. Peor que la mancha del salón. Por eso para mí está bueno. Estoy pensando en Tonta de Comanche, porque prefiero que se me pegue Tonta de Comanche. Claro. Esa es muy buena. Sí. Mucho baile de cuello con esto. Sí. Mucho movimiento. Yo no sé qué decir. Gran tema, ¿eh? Aló. El tubo con tal de... Aprendió rumano con tal de acordarse. No, aparte digo, están rumano. Digo, pueden estar defendiendo un gobierno totalitario y están todos bailando. ¿Sabés qué mató este tema? ¿Qué lo hizo muy irritable? Publicidad de Canal Zonal. Total. Cerramos. Totalmente. Ahora sí, decí por qué. Bueno, hay muchas... Viene el puesto número uno. Y de esta manera cerramos definitivamente el Falo Ranking, porque ya llega Rock and Club. Bueno, yo soy padre. Sí. Y hay muchas razones por las cuales uno dice, no, es un garrón. Pero hay una sola razón. Cuando no lo buscaste. Claro. Pero el verdadero garrón sí. No es, ay, tengo un atraso, es ni papá caca, sí. Ni nada. Es cuando suena esto. Papá caca, sí. Ah, sí. Es el maestro amor para los niños. Te quiero yo. El dinosaurio Barney, mi maestro. El dinosaurio Barney. Sí. Qué bueno. Te reíste, tú, permanezco Barney. Ajeno a esto, boludo. Para, ¿no es medio topollillo? O sea, todo dice, no, yo voy a ser un padre recopado, le voy a poner Bobby a los pibes. Mentira, maestro. Mentira. Caes en esto. Es el flagelo de los primeros años de la paternidad. Señoras y señores, de esta manera terminamos, gente sexy del día de hoy. Quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Close. Nos despedimos. ¿Vos querés que nos despidamos así? Yo lo dejaría hasta el final, ¿no? Bueno, está bien, sí, está bien. Vale, nos despedimos así. Sí, sí. Gracias, Vale, yo hasta por la operación. Nuestros ángeles, Fini, Gaby, Ayelén. A los cuales se suma nuestro demonio, Joan Ripoll, porque si lo pongo dentro de Los Ángeles, sí. Lo estoy matando. Es power, tío, ¿eh? Claro que sí, un gran equipo de producción que tenemos. Gracias, Tucu, Fiorella, Calo, hola. Alexis Valido, nuestro filósofo Pincha Rata. Todo esto va a estar en nuestro blog, en gentesexy.fm, rockandpop.com. Se vienen nuevos episodios de Gente Sexy TV. Metete en nuestro blog y miralos. Tremendo, vuelve Cagapornis hoy, Alexis. Puede volver, ¿no? Vamos a ver qué hacemos con esto. Dale. Hasta mañana, quédate escuchando Rock and Close. Una banda. En lugar de fronteras, tiramos abajo los límites. En vez del territorio, tenemos un sonido. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Del rock. Abrir los ojos. Que crece. Intentas comprender qué sucede hasta que te miras los pies y ves que tenés los botines puestos, campeón. En minutos, Rock and Close y todos jugamos de local. Rock and Close solo por Rock and Ball, donde el rock vive. Rock and Pop News. Saber es poder. El tribunal fijó la fecha en la que deberá dar su testimonio por el crimen de Mariano Ferreira, Enrique Severo, el ferroviario que estuvo cautivo durante casi 24 horas. Los voceros judiciales señalaron que no habrá ningún operativo especial, más allá de las medidas ya tomadas por el Ministerio de Seguridad. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y la ministra Elena Highton de Nolasco mantuvieron un encuentro con el integrante del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo. Se prevé que hagan lo mismo con Mario Fera, Alejandro Sánchez y Hernán Ordiales. Es por las designaciones en el juzgado que tiene a cargo la demanda por la ley de medios. El juez del Superior Tribunal del Chaco, Ricardo Franco, embistió a otro vehículo y provocó heridas leves a dos personas. El posterior control de alcoholemia al funcionario le había dado positivo. En el rock, como en la venta minorista, la clave está en el volumen. Lunes a viernes, 21 horas. Pone el equipo al palo. De esta noche no pasa. Eduardo de la Puente y Maitena Aboitis despachan al por mayor. De esta noche no pasa. Lunes a viernes, 21 horas. Solo por Rock and Pop. Donald Rock. Vive.